juntas ni nos saludamos. Licenciado, licenciado, en sus piernas le tomo el dictado. Traje gris, cara larga, corbata roja, dime que me amas. Una de solera, nos vamos a tomar. Hoy es viernes de quincena y no la vamos a gastar. En la zona rosa, en un cantabar y en un hotel de paso vamos a despertar. Una de solera, nos vamos a tomar. Hoy es viernes de quincena y no la vamos a gastar. En la zona rosa, en un cantabar y en un hotel de paso vamos. Me abro la blusa, me siento a su lado y al oído yo le digo los recados. Para esto tengo vocación, nadie captura datos como lo hago yo. Minifaldas ajustadas, tacones altos, soy una puta en la mesa y una dama en la cama. Una de solera, nos vamos a tomar, hoy es viernes de quincena y no la vamos a gastar. En la zona rosa, en un cantabar y en un hotel de paso vamos a despertar. Una de solera, nos vamos a tomar, hoy es viernes de quincena. Y en un hotel de paso vamos a disfrutar. Todas quieren con él porque es inteligente y va pa' presidente. Pero él me quiere a mí. A mí, a mí, a mí. Hey, tengo un Mercedes Benz y un penthouse en Nueva York. Tengo un Rolex submarine, siempre he visto Christian Dior. La creme de la creme, el más asediado. Solo tengo un problema y es que soy casado. Mi amante es una sacra que no tiene ni maestría. Pero ¿cómo le hago si mi esposa tiene estrías? Una cuida a los niños y en la casa los quehaceres. La otra me hace guiños y cumple todos mis placeres. Wow. Ese peluchito que tengo en el monitor me lo dio el licenciado cuando se me declaró. Sobre el escritorio le entregué mi amor, aunque él está casado. Me quiere un montón. Por cómo escribo, por cómo camino, por mi taquigrafía, por mi buena ortografía, porque tengo el cubículo ordenado. Mi traje sastre siempre está planchado. Una de solera, nos vamos a tomar. Hoy es viernes de quincena y no la vamos a gastar. En la zona rosa, en un cantabar y en un hotel de paso vamos a despertar. De quincena mi amora, sus besos me dejan.